Sección 12 de Fábulas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Fábulas, de Félix María de Samaniego. Libro nono. Fábulas 11 a 19. Fábula 11ª. Los dos cazadores. Que en una marcial función, o cuando el caso lo pida, arriesgue un hombre su vida, digo que es mucha razón. Pero el que por diversión exponer su vida quiera, a juguete de una fiera, o peligros no menores, sepa de dos cazadores una historia verdadera. Pedro Ponce el valeroso y Juan Carranza el prudente vieron venir frente a frente al lobo más horroroso. El prudente temeroso a una encina se abalanza, y cual otro Sancho Panza en las ramas se salvó. Pedro Ponce allí murió, imitemos a Carranza. Fábula 12ª. El gato y el cazador. Cierto gato en poblado descontento, por mejorar sin duda de destino, que no sería gato de convento, pasó de ciudadano a campesino. Metióse santamente dentro de una covacha, mas no lejos, de un gran soto poblado de conejos. Considere el lector piadosamente si este noble ermitaño probaría la hierba en todo el año. Lo mejor de la caza devoraba, haciendo mil excesos, mas al fin por el rastro que dejaba de plumas y de huesos, un cazador lo advierte, le persigue, arma trampas y redes con tal maña que al instante consigue atrapar la carnívora alimaña. Llégase el cazador al prisionero, quiere darle muerte. El animal le dice, caballero, duélase de la suerte de un triste pobrecito, metido en la prisión y sin delito. Sin delito, me dices, cuando sé que tus uñas y tus dientes devoran infinitos inocentes. Señor, eran conejos y perdices, y yo no hacía más, a fe de gato, que lo que ustedes hacen en el plato. Ea, pícaro, muere, que tu mala razón no satisface. Con que sea la cosa que se fuere, ¿la podrá usted hacer si otro la hace? Fábula 13ª. El pastor. Salicio usaba tañer la zampoña todo el año, y por oírle el rebaño se olvidaba de pacer. Mejor sería romper la zampoña al tal Salicio, porque si causa perjuicio, en lugar de utilidad, la mayor habilidad, en vez de virtud, es vicio. Fábula 14ª. El tordo flautista. Era un gusto el oír, era un encanto, a un tordo gran flautista, pero tanto, que en la gaita gallega, o la pasión me ciega, o a mi son le llevaba mil ventajas, cuando todas las aves se hacen rajas. Saludando a la aurora y la turba confusa charladora, la canta sin compás y con destreza, todo cuanto la viene a la cabeza. El flautista empezó, cesó el concierto. Los pájaros con tanto pico abierto oyeron en un tono soberano las folías, la gaita y el villano. Al escuchar las aves tales cosas quedaron admiradas y envidiosas los jilgueros preciados de cantores, los vanos ruiseñores, unos y otros corridos, callan entre las hojas escondidos. Ufano el tordo grita, camaradas, ni saben ni sabrán estas tonadas los pájaros ociosos, sino los retirados estudiosos. Sabed que con un hábil zapatero estudié un año entero. Él dale que le das a sus zapatos, y alternando silbábamos a ratos. En fin, viéndome diestro, vuela al campo, me dice mi maestro, y harás ver a las aves de mi parte lo que gana el ingenio con el arte. Fábula 15ª. El raposo y el lobo. Un triste raposo por medio del llano marchaba sin piernas, cual otro soldado que perdió las suyas allá en Camposanto. Un lobo le dijo, «Hola, buen hermano, diga en qué refriega quedó tan lisiado. «¡Ay de mí!», responde, «un maldito rastro me llevó a una trampa, donde por milagro, dejando una pierna, salí con trabajo. Después de algún tiempo iba yo cazando, y en la trampa misma dejé pierna y rabo». El lobo le dice, «creíble es el caso. Yo estoy tuerto, cojo y desorejado, por ciertos mastines guardas de un rebaño. Soy de estas montañas, el lobo de Cano, y como conozco las mañas de entrambos, temo que acabemos, no digo enmendados, sino tú en la trampa y yo en el rebaño. Que el ciego apetito pueda arrastrar tanto, a los brutos pase, pero a los humanos». Fábula decimosexta. El ciudadano pastor. Cierto joven leía, en versos excelentes, las dulces pastorelas, con el mayor deleite. Tenía la cabeza llena de prados, fuentes, pastores y zagalas, zampoñas y rabeles. Al fin, cierta mañana, prorrumpe de esta suerte. «Yo he de estar prisionero, cercado de paredes, esclavo de los hombres y sujeto a las leyes, pudiendo entre pastores, grata y sencillamente, disfrutar desde ahora la libertad campestre. De la ciudad al bosque me marcho para siempre. Allí naturaleza me brinda con sus bienes, los árboles y ríos, con frutas y con peces, los ganados y abejas, con la miel y la leche. Hasta las duras rocas habitación me ofrecen en grutas coronadas de pámpanos silvestres. Desde tan bella estancia, cuántas y cuántas veces, al son de dulces flautas y sonoros rabeles, oiré a los pastores que discretos contienden, publicando en sus versos amores inocentes. Como que ya diviso, entre el ramaje verde, a la pastora Anise, que al lado de una fuente, sentada al pie de un olmo, una guirnalda teje. ¿Si será para Mopso? Tanto el joven enciende su loca fantasía que ya en fin se resuelve y en zagal disfrazado en los bosques se mete. A un rabadán encuentra y le pregunta alegre, «Dime, ¿es de Melibeo ese ganado?». Miente, que es mío y sobre todo, sea de quien se fuere. No respondió el buen hombre, muy poéticamente. El joven temeroso de que tal vez le diese, con el fiero garrote, que por callado tiene, sin chistar más palabra, huyó bonitamente. Marchaba pensativo cuando quiso la suerte que cogiendo bellotas a la pastora viese. «¡Oh, Nise fementida!», exclama, «cuántas veces siendo niña querías que yo te recogiese la fruta con rocío de mis manzanos verdes». Diciendo así se acerca, la moza se revuelve y dándole un bufido en las breñas se mete. Sorprendido el mancebo dice, «¿qué me sucede? Son estos los pastores, discretos, inocentes, que pintan los poetas tan delicadamente. A nuevos desengaños ya no quiero exponerme». Rendido, caviloso, a la ciudad se vuelve. Yo siento a par del alma que no se detuviese a disfrutar un poco de la vida campestre. Por mi fe que las migas, el pastoril albergue, el rigor del verano, los hielos y las nieves, le hubieran persuadido mucho más vivamente que es un solemne loco todo aquel que creyere hallar en la experiencia cuanto el hombre nos pinta por deleite. Fábula decimoséptima. El ladrón. Por catar una colmena, cierto goloso ladrón del venenoso aguijón tuvo que sufrir la pena. La miel, dice, está muy buena, es un bocado exquisito, por el aguijón maldito no volveré al colmenar. Lo que tiene el encontrar la pena tras el delito. Fábula decimoctava. El joven filósofo y sus compañeros. Un joven educado con el mayor cuidado por un viejo filósofo profundo salió por fin a visitar el mundo. Concurrió cierto día, entró civil y alegre compañía, a una mesa abundante y primorosa. Espectáculo horrendo, fiera cosa, la mesa de cadáveres cubierta a la vista del hombre, y éste acierta a comer los despojos de la muerte. El joven declamaba de esta suerte: al son de filosóficas razones, devorando perdices y pichones, le responden algunos concurrentes: si usted ha de vivir entre las gentes, deberá hacerse a todo, con un gracioso modo, alabando el bocado de exquisito, le presentan un gordo pajarito. Cuanto usted ha exclamado será cierto, mas en fin le decían, ya está muerto. Pruébelo por su vida, considere, que otro le comerá si no le quiere. La ocasión, las palabras, el ejemplo, y según yo contemplo, yo no sé qué olorcillo que exhalaba el caliente pajarillo, al joven persuadieron de manera que al fin se le comió, quien lo dijera. Haber yo devorado un inocente. Así clamaba, pero fríamente. Lo cierto es que, llevado de aquel cebo, con más facilidad cayó de nuevo. La ocasión se repite, de uno en otro convite, y de una codorniz a una becada llegó el joven al fin de la jornada, olvidando sus máximas primeras, a ser devorador como las fieras. De esta suerte los vicios se insinúan, crecen, se perpetúan, dentro del corazón de los humanos, hasta ser sus señores y tiranos. Pues, ¿qué remedio? Incautos jovencitos, cuenta con los primeros pajaritos. Fábula 19. El elefante, el toro, el asno y los demás animales. Los mansos y los fieros animales, a que se remediasen ciertos males, desde los bosques llegan y en la rasa campaña se congregan. Desde la más pelada y alta roca, un asno trompetero los convoca. El concurso ya junto, instruido también en el asunto, pues a todos por Júpiter previno, con cédula ante diem el pollino. Imponiendo silencio el elefante, así dijo: señores, es constante en todo el vasto mundo que yo soy en lo fuerte sin segundo. Los árboles arranco con la mano, venzo al león y es llano que un golpe de mi cuerpo en la muralla abre sin duda brecha a la batalla. Llevo todo un castillo guarnecido, en la paz y en la guerra soy tenido por un bruto invencible, no sólo por mi fuerza irresistible, por mi gordo coleto y grave masa, que hace temblar la tierra donde pasa. Mas, señores, con todo lo que cuento, sólo de vegetales me alimento, y como a nadie daño soy querido, mucho más respetado que temido. Aprended, pues, de mí, crueles fieras, las que hacéis profesión de carniceras, y no hagáis por comer atroces muertes, puesto que no seréis ni menos fuertes, ni menos respetadas, sino muy estimadas, de grandes y pequeños animales, viviendo como yo de vegetales. Gran pensamiento, dicen, gran discurso, y nadie se le opone del concurso. Habló después un toro de jarama, escarba el polvo, cabecea, brama. Vengan, dice, los lobos y los osos, si son tan poderosos, y en el circo verán con qué donaire les haré que volteen por el aire, que son menos gallardos y valientes mis cuernos que sus garras y sus dientes. Pues, ¿por qué los villanos carniceros han de comer mis vacas y terneros? Y si no se contentan con las hojas y hierbas que alimentan en los bosques y prados a los más generosos y esforzados, que muerdan de mis cuernos al instante, o si no de la trompa al elefante. La asamblea aprobó cuanto decía el toro con razón y valentía. Seguíase a los dos en el asiento, por falta de buen orden, el jumento, y con rubor expuso sus razones. Los milanos, prorrumpe, y los halcones, no ofendo a los presentes ni siquiera, sin esperar tampoco a que me muera, hallan para sus uñas y su pico estuche entre los lomos del borrico. Ellos querrán ahora, como bobos, comer la hierba a los señores lobos. Nada menos aprendan los malditos de las chochaperdices o chorlitos, que sin hacer a los jumentos guerra envainan sus picotes en la tierra. Y viva todo el mundo santamente, sin picar ni morder en lo viviente. Necedad, disparate, impertinencia, gritaba aquí y allí la concurrencia. «¡Haya silencio!», claman. «¡Haya modo!», alborotase todo. Crece la confusión, la grita crece. Por más que el elefante se enfurece, se deshizo en desorden la asamblea. «¡Adiós, gran pensamiento! ¡Adiós, idea!». «Señores animales, yo pregunto, ¿habló el asno tan mal en el asunto? ¿Discurrieron tal vez con más acierto el elefante y toro? No, por cierto. Pues ¿por qué solamente al buen pollino le gritan, disparate, desatino? Porque nadie en razones se paraba, sino en la calidad de quien hablaba. Pues, amigo elefante, no te asombres. Por la misma razón entre los hombres se desprecia una idea ventajosa. ¡Qué preocupación tan peligrosa! Fin de la sección 12. Grabado por Lu G. Calderón.